Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Nota 89.9 en La Liga Deportiva. Esto es La Liga Deportiva, que comienza así y ahora por un montón de emisoras de la región, que ya vamos a estar repasando, por supuesto, después de darle las muy buenas tardes a Daniel Giannico. Hoy quien les habla, Leticia Garay, reemplazando a Juan José Stadelman por unos minutos hasta que se reintegre. Muy buenas tardes, Daniel, ¿me estás escuchando? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. El abrazo grande para todos. Entonces yo te escucho perfecto. No sé, ¿vos me escuchás bien? Perfecto, Daniel, perfecto. Bueno, me imagino que después del partido de ayer hay muchísima información para el día de hoy. ¿Es así? Sí, muchas palabras, mucha alegría de parte especialmente de la gente de Libertad, ¿no? Que el día de ayer pudo gritarle a su equipo: Libertad, mi buen amigo, ¿no? Justo en el día del amigo, en un partido de 270 minutos, que fue realmente, que se jugó 90 minutos en Canals, otros 90 minutos en Alejo Ledesma y los últimos 90 minutos en la Carlota, que no pudieron sacarse ventaja. Como decíamos ayer en el comentario, hubo 45 minutos en que Libertad estuvo al frente en el marcador, que fueron desde los 10 minutos del segundo tiempo del primer partido hasta los 10 minutos del primer tiempo del segundo partido, ¿no? Entre el gol de Videla y el gol de Odazo. Después el resto fue todo paridad, no hicieron muchos goles, ¿no? 270 minutos para un gol cada uno, y la definición después desde el punto del penal, ¿no? Una definición que le había sonreído a Sarmiento hace 2 años atrás, frente al Arias, en cancha de Libertad, que le sonrió en cuarta división frente a Sarmiento Politariano, en cancha de Jorge Ross, el año pasado, para salir campeón. Bueno, esta vez al que le sonrió la definición por penales fue a Libertad. Así es, sí. La verdad que había mucha, mucha, digamos, incertidumbres con respecto a esto, porque ambos clubes tienen una trayectoria importante. Incluso había mucha gente que se la rejugaba de que no iba a ser así. ¿No es así? Sí, puede ser de que no iba a llegar a los penales, vos decís que iba a haber, claro, definición antes. Exactamente. Pero ya hablábamos con los jugadores la semana pasada, después del partido en Ledesma, que decían también, va a ser un partido del que hace el gol gana. Y se cuidaron mucho los dos. Primero, me parece que era que no te hagan goles, que no nos hagan goles, y después buscar el partido, ¿no? En la propuesta, en los 90 minutos, el que buscó más, el que propuso más, fue Libertad, ¿no? El que tuvo la pelota, el que la manejó. No generó situaciones de goles como para lastimar, pero fue el que manejó el balón, ¿no? Sarmiento esperó mucho e intentó sacar alguna contra con Benjamín Odazo, que no... Recién cuando ingresó Zabloski y que Cáceres se adelantó en el campo de juego, ahí Sarmiento ya se aproximó más adentro al área de Garrido. Pero bueno, fue un partido sin que los arqueros tuvieran mucha actividad hasta el momento de los penales, porque era descolgar algún centro o algún remate desde afuera, nada más, como decimos. Libertad manejó mal la pelota, pero no generó tanto peligro. Y Sarmiento no pudo sacar la contra tampoco. Bueno, después vamos a estar analizando cada armado técnico, cada plantel de los jugadores, cómo los técnicos decidieron mirar este partido, por qué pusieron a tal y no a cual, cuáles fueron, digamos, sus decisiones específicas, estratégicas, para lograr un nivel de juego, como vos decís, quizás no tan tan cuidado, quizás en los primeros momentos, y no tan definitorio en cuanto a números, ¿no? Eso estaría buenísimo, así repasamos la lista de los jugadores, más o menos de qué va mejor cada uno, para un poco también tener, vincularlo con las entrevistas y con todo lo que tenés preparado para el día de hoy. Me imagino, Daniel, que lo querés ir anticipando. Agradecer también a todas las emisoras que nos están emitiendo en este momento, a ver si las repasamos bien. Estuvo 105.5 de Canals. ¿Cuál otra? ¿Cómo se llama la de Carlota? La 104 de Carlota también y FM Cristal de Viamonte. Perfecto. Bueno, entonces saludos a toda la gente de La Carlota, de Canals y de Viamonte que nos están retransmitiendo en este momento y en este partido decisivo que, bueno, tuvo que ver con los resultados de este triunfo del primer torneo, entonces, del año, ¿no? De la primera etapa. Bueno, Daniel, vos conducí nomás que yo pongo acá los audios, las entrevistas, como a vos te parezca. Y en el, bueno, también agregamos el 14.3, que de ahí también nos escucha mucha gente de Alejo Rural, ¿no? Que está para toda la zona y también nos siguen desde esa sintonía a la programación. Perfecto. Y bueno, te cuento que fue un día casi perfecto para Canals, un fin de semana casi perfecto para Canals, agregando y poniendo un poco el polideportivo, porque Santi Chiarello, el piloto de Canals que corre en la Fórmula Nacional, ganó las dos carreras el fin de semana a nivel nacional, y está la chica Valentina Roca, que representó a un combinado nacional, es también nacida en Canals, la chica, en un combinado nacional, en un Panamericano en México, y se consagraron campeones con la presencia, así que, bueno, Canals se tuvo un gran fin de semana, ¿no? Festejo múltiple por todas partes, entonces, en automovilismo, ¿cómo se llama la categoría, el nivel donde compiten ellos? ¿Qué viene siendo? Es Fórmula Nacional, la que va acompañando siempre al TC2000. Perfecto. Bueno, me imagino que todo esto hay evidencias y has traído algún tipo de entrevista, algo que... Mira, tengo la foto acá de Libertad Campeón y todos los rojos ahí en la tribuna, cómo han festejado estos muchachos, los videos, todo va a estar subido, por supuesto, a Canal 7 Áreas, que es el YouTube, donde después, plasmamos el material que se ha filmado durante el trabajo de Daniel Giannico y Juanjo Stadelman, ¿no? Increíble el festejo, un buen marco de público, ¿no? Sí, 1.100 personas, creo que un poco menos de los que hubo en el segundo partido en Ledesma, fue el partido que más se vendió, que llegaron a 1.500 entradas vendidas. Me decían que ayer fueron un poco más de 1.100 entradas vendidas, bueno, quizás queda un poco más lejos a los de Alejo Ledesma, pero bueno, podían ir los de La Carlota, pero también tengamos en cuenta que ya no estaba la recaudación de la cuarta división, que en el partido de Ledesma, generó unas 250, por lo menos, de hinchas de Belgrano y Pabellón que fueron a ver el partido de cuarta división. Pero buen marco, buen número, la cancha, una cancha segura, la de Central Argentino, bueno el comportamiento de la gente, como decíamos, un partido parejo, y después en los penales está el hecho de, a veces la suerte, pero tiene un arquero penalero, en Libertad, que lo vi en los penales contra Central Argentino, bueno, dos veces lo dejó en el camino a Central Argentino, en Libertad, por vía de los penales, con Garrido como arquero, ahora esta final, y también se había jugado en el verano la Copa acá de Canals, entre los dos equipos, entre el Clásico, y bueno, se definió por penales, y también con la buena actuación del arquero Garrido, el equipo de Libertad se coronó, bueno, se consagró ganando la Copa. Así que, bueno, ese plus que tiene. Pero eso digo a veces, muchas veces, ¿no? Penal bien pateado termina, es gol. Pero bueno, a veces el arquero intimida también. Claro. Bueno, no sé, vamos a ir, no sé en qué orden están las notas. Bueno, perfecto. En qué orden te llegaron, pero si te parece, Leticia, vamos a ir escuchando, porque hay voces de jugadores, de cuerpo técnico y del presidente de Libertad, bueno, que dan su pensamiento sobre esta consagración. Bueno, ya en un minuto te voy comentando. Zambarini puede ser la primera que tengo acá. Puede ser. Bueno. El primero puede ser Zambarini, el presidente. Hay un minutito que voy abriendo el WhatsAppero ahí. Ahora sí, ya hice el cambiazo, disculpe las improlijidades, estamos excepcionalmente, bueno, estoy yo a cargo, así que por eso, como te decía, vamos con el primer audio, después presentás y explicás de quién se trata, entonces. Dale, escuchamos el primer audio. Estamos hablando de, bueno, de Zambarini, a ver. Del presidente. Ahí está, entonces en un minutito ya lo tengo. Sí, ahí vamos. Ahí vamos, que está un poquito bajo. Aquí hemos llegado nuestro compañero por allí, estábamos ahí atrasados. Dani, ¿cómo estamos? Ahí retomamos. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos. Estamos ya en el tren de la cantidad de notas que tenemos para compartir con toda nuestra audiencia. Y bueno, ahí estaba justo con Leti, a quien le agradecemos que nos cubrió un ratito. Tiene que ver con las distintas notas que veníamos llevando a cabo y que pudiste hacer ayer a la noche. Lo cierto es que, bueno, se puede decir que la primera era con Zambanini, que tenías también con el presidente de Libertad. Claro, sí, no sé en qué orden te han llegado las notas, digo, pero está entre ellas Zambanini, que expresaba su felicidad del presidente. Bueno, presidente, Fernando, volver y de la mejor manera, ¿no? Por lo menos, viste, cuando a veces la pelota pega en el palo y sale es una cosa, cuando pega en el palo y entra es otra cosa, ¿no? Así es, Daniel, bueno, una alegría muy grande, la verdad que sí, entramos hace poquito, un grupo de trabajo enorme, bueno, el cuerpo técnico, los jugadores que dieron todo al máximo, bueno, no esperábamos esto y bueno, gracias a Dios se nos dio, así que bueno, ahora disfrutarlo. Trajiste un poco de suerte, ¿no? Porque entraste, empezó de menor a mayor, futbolísticamente. Sí, este campeonato la verdad que mejoramos, tuvimos muchos partidos que hemos empatado, pero merecíamos ganarlo, así que bueno, sí, un poco de suerte y bueno, gente nueva con ganas, por más que ya hayamos estado en la comisión. Y hay una mística, ¿no? Porque quizás a principio de año dábamos los candidatos y no los nombrábamos a Libertad. Pero Libertad se mete y hay que contarlo como firme candidato, ¿no? Libertad se hace difícil, tiene muchos jugadores de experiencia, hay muchos chicos, pero en los cruces es un equipo importante. Así que bueno, nosotros después de clasificar y de ganar la Belgrano nos teníamos fe. ¿Y ahora? ¿Y ahora en más? Y bueno, si hay que pensar en el clausura, hay que pensar en jugadores nuevos. No nos queda mucho tiempo, tenemos una semana para el partido con Canalense. La idea que sí, hay chicos que se van y utilizaremos el cupo de los refuerzos para ver qué jugadores traemos. Pero ya hay una tranquilidad, ¿no? Sí, es como para apoyar la base de jugadores que hay y bueno, y mejorar el equipo y pelear de vuelta el campeonato. Bueno, muy bien, muchas gracias y felicitaciones otra vez. No, gracias, muy amable. Bueno, ahí lo teníamos al presidente de Libertad, lo tenemos también al técnico Guillermo Ferreres, Jonathan Ponzo, para compartir. Daniel, decime si querés que vayamos con alguno en particular. Claro, déjame agregar ahí porque jugadores que se van, dijo Zambanini ahí, Uriel Videla, uno de los que vino, salió campeón y se va a jugar a la Liga de la Gulaya, el Deportivo Cultural Serrano. Ah, conocido. Se va a jugar a ese equipo. Entonces Videla y también se iría Misael Zárate, por eso se está pensando en reemplazos. Perfecto. Si te parece, vamos con. Lo tenemos un poco desordenadito, pero bueno, vamos con el técnico de Libertad. Dale, lo escuchamos al Guille. Guillermo Ferreres, antes que nada, felicitaciones por este nuevo título y así es Libertad, no hay que dejarlo meter ahí en las definiciones, porque siempre está y que siempre termina saliendo campeón, ¿no? Bueno, buenas tardes, Daniel, ¿cómo andás? Sí, la verdad que sí, te lo dije en su momento, no merecíamos estar tan abajo, habíamos hecho un buen campeonato, no se nos daban los goles y bueno, no soñaba, pero no sabía que iba a pasar esto. Muy feliz y como decía siempre con la tuya, me parece que fuimos justos campeones, nos tocó todo lo más difícil. Belgrano, que siempre nos gana, lo eliminamos. Central, el puntero, el clásico, un equipo que siempre nos gana. El segundo, el primero y el tercero le ganamos. O sea, creo que más justo imposible. Claro, y eso de los resultados que no se dieron hizo que tuvieron que definir siempre de visitante, ¿no? Sí, hasta el sorteo nos tocó visitante. Así que bueno, yo creo que este es un equipo que siempre se hizo fuerte de visitante. Como te puedes pensar, no ganó nunca el campeonato local. Por ahí la suerte estaba echada para ese lado, ¿no? Bueno, ¿cuál pensás que fueron las claves para llegar a esto? No, yo creo que el gran esfuerzo del equipo, físicamente muy bien. Y el que entraba y salía no se notaba. Se lo digo, no tuvimos un jugador muy desequilibrante como en su momento estuvo Ruiz, el Morro. Pero tuve un plantel que las corría, las metía, las luchaba. Y bueno, me parece que también es importante, ¿no? Los tres partidos duro, parejo, difícil. Que se pensó, bueno, quizás ustedes tuvieron los tres partidos un poco más el manejo de la pelota, ¿no? Pero se pensó mucho en no descuidar el arco también, ¿no? Sí, yo creo que nosotros los tres primeros tiempos lo hicimos muy bueno, salvo en el EDM. Pero bueno, yo creo que si tendría que haber un ganador en la cancha, éramos nosotros. Después me parece que fue lo justo, fue una serie muy dura, muy trabada, y bueno, los penales, ¿viste? Todos tenemos un arquero que es bueno, o sea, lo sabemos, confío mucho en él, nos atajó dos concentrados, nos atajó dos hoy. Así que, gracias a Dios. Señor. Bueno, es el primero como técnico, como encargado, ¿no? Sí, es otra cosa, fuiste como jugador, fuiste como ayudante, ahora como técnico, ¿cómo se siente? Sí, este primero de liga, después tenía la finalísima, comparación, claro. Pero la primera, no, la verdad que se sufre muchísimo más, pero se disfruta el doble también, porque uno se siente parte de todo, porque uno arma al equipo, trabaja, la verdad que es muy contento. ¿A quién le dedicas este título? A mi familia. A mi familia, a mi señora, a mi hija. Mi señora estaba muy conforme que vuelva. Me ha pasado mal los últimos años en el personal, por eso renuncié. Bueno, me bancó a ella y a mis viejas. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones otra vez. Gracias, Daniel. Bueno, ahí lo teníamos entonces en último término al Guille Ferrere, el entrenador que consigue su primer título como DT, Daniel. Claro, de un campeonato sí, es el primer título. Él había estado también en la Supercopa esa que se jugaba, ¿te acordás? Entre los campeones. Con Sarmiento. Y le ganó a Pabellón. Ah, Pabellón, título, perdón. Sí. Claro, había ganado esa final. Pero campeonato sí es el primero. Bueno, tenemos entonces también a Jonathan Ponzo, al Pato Bollinger, al arquero Garrido, que bueno, sin duda fue posiblemente la figura determinante. En lo que fue la definición por penales, Dani. Y sí, del partido, si hay que elegir una figura, indudablemente es Garrido, ¿no? Porque quizá en el partido no sobresalió alguien, pero bueno, ya en la definición se hizo fundamental Kevin Garrido. Bueno, lo escuchamos al arquero campeón. Acá estamos, el Dibu, ya te van a poner el Dibu, seguramente, ¿no? Felicitaciones, Kevin Garrido, por este nuevo campeonato. Pero bueno, creo que en Libertad vas invicto con los penales, ¿no? Gracias. Sí, por suerte pude atajar el otro día de re, hoy convertí. Nada, nos tocó salir campeón, agradecido. Y esto para toda la gente. Y peleando la de atrás siempre, ¿no? Siempre de atrás. No nos fue muy bien el campeonato, pero sabemos que Libertad se hace fuerte en los cruces. Y bueno, acá estamos, hoy... logramos el objetivo. Claro, venía hablando con tus compañeros anteriormente de que, bueno, quizás jugaban bien, pero los resultados no se le daban. Pero los resultados se le empezaron a dar cuando empezó el verdadero campeonato, ¿no? Claro, cuando empiezan los cruces, ahí Libertad se hace fuertísimo. Y bueno, acá estamos, logramos el objetivo, que es salir campeón, y esto se lo dedicamos a toda la gente y a mi familia. La final muy pareja, me parece. Dos equipos que pensaban primero no perder. Sí, son dos equipos grandes, dos equipos competitivos. Nada, pero bueno, nos tocó ganar en la cancha nuestra, sufrimos un poco allá, no nos mataron en su cancha, nos tocó venir a Central, que esta cancha es conocida, y acá está, logramos el objetivo, que es el campeón. Bueno, que a Libertad le cae bien esta cancha. Le cae bien, sí. Bueno, y siempre peleando la de atrás, ¿no? Belgrano de visitante, el clásico de visitante, a Central acá como visitante. Bueno, lo llevaron un tercer partido a la final, pero siempre de atrás. Siempre de atrás, nos tocó Belgrano allá, nos daban por muerto, lo dejamos afuera, nos tocó Central, que era el favorito, venía puntero, logramos dejarlo afuera, tocó el clásico, lo dejamos afuera, no tuvimos pulsado, que eso fue bueno, llegó la final y bueno, acá estamos, gracias a Dios. ¿Tenés algún secreto para los penales? Nada. Para patear no, porque... Intuición, por ahí se da, por ahí no. Bueno. Esta vez se dio, gracias a Dios. Muchas gracias, ¿a quién le dedicaste campeonato? A la gente, Libertad y a mi familia. ¿Es el primero? Segundo con el local Cherro con Pabellón. Ah, claro, la Supercopa. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bien, ahí lo teníamos entonces al héroe de la tarde, al Goy, como decía, al Dibu, te van a poner el Dibu. Bueno, cualquiera valdría bien, ¿no? Para este arquero que consigue un nuevo título para su cuestión personal. Así que hay una definición por penales y se hace fuerte Kevin Garrido, ¿no? Recién le comentaba a Leticia de que, bueno, y a la gente, de que en todas las definiciones por penales de Libertad, mientras él estuvo en el arco, siempre fue Libertad el que se llevó la definición y con algún penal atajado por él. Bueno, también lo tenemos a alguien que ya hace mucho que viene siendo jugador, no solamente a Bollinger, el defensor que por amarilla estuvo afuera, ¿no? Lo tenemos muy claro. Cerquita nuestro, ¿no? En la posición ahí en la transmisión. Y también lo tenemos a Ponzo, a Videla, que bueno, ya no va a estar a partir de clausura. Si te parece, vamos con Jonathan Ponzo. Claro, la nota es Ponzo, Videla y Lloré. Perdón, Ponzo, Bollinger y Lloré, están los tres juntos. Perfecto. Ahí. Perfecto, ahí vamos. En esa charla. Estamos Jonathan Pozo, Pablo, Jolet. Acá, Pato también. Vení. Y el Pato, sí, bueno, en esta época del Eternauta, que lo viejo todavía funciona, ¿no? ¿Y cómo funciona, no? Volvieron a salir campeón con cuánto viene ya. Este el quinto, el sexto del Pato. Uno más. ¿El sexto? Siete. Ah, sexto. Siete nosotros y ocho el Pato, que el club que tiene. Sí. Nada, bueno, lo viejo así lo dijo Juan. Nada, esa es constancia de entrenamiento, todos los días yendo a la cancha de la mejor manera. Por ahí no se dan mucho las cosas en estos últimos dos años, pero bueno, acá estamos y seguimos, nunca nos bajamos del barco y es el camino, seguir intentando. Así es, quizás no se le dieron los resultados, Pablo, en la primera época, como hablábamos el otro día, pero bueno, cuando se tenían que dar los resultados se dieron, aparecieron. Sí, sí, sí, era siempre no renunciar a lo que veníamos trabajando, porque las situaciones las teníamos y no es que cerraban los goles los delanteros, no, era un temita que no estábamos certeros en el arco, que había que esperar nomás, y bueno, no renunciamos nunca al juego nuestro, después arrancaron los cruces y bueno, y ahí aparecieron los goles, aparecieron ahí esa cutita de suerte que hay que tener y bueno, pudimos conseguir el título. Bueno, con el Pato hablábamos recién que sufrió 10 veces más mirándolo de afuera que de acá, pero quizás en estos tres partidos tuvieron más la pelota que Sarmiento, pero también faltó un poco más de definición, ¿no? Sí, no, yo creo que en los tres partidos Libertad fue superior, me parece. Ellos, en el partido de local y el partido de visitante en la cancha de ellos, los primeros 10-15 minutos jugaron un poco mejor. Después fue todo nuestro. Y acá vos fijate el partido, fue primer tiempo, fuimos, no sé si crearon alguna situación de pelota parada nomás, pero después fue todo Libertad y pero bueno, por ahí lo bueno es que no nos volvimos locos y no nos desordenamos, porque ellos tienen mucha gente rápida de contra. Así. Bueno, vos, Jonathan, a pesar del Pato, te tocó jugar el partido más importante, ¿no? ¿Cómo lo viviste? No, bien. Siempre estábamos preparados para este tipo de partido, estamos acostumbrados. Y bueno, esperando el momento. Me tocó justo, bueno, por el Pato llegó la tercera amarilla, pero como te digo, entrenando siempre y siempre preparado para el momento. Pato, ¿hay un secreto para jugar estas instancias? No, porque entrenar y sacrificarse y meterle amor a la pelota. Bueno, ¿a quién le dedican el título este, Pablo? A toda la gente, de Libertad, la que confía en nosotros y la que por ahí no confía también, dedicarle este triunfo y agradecerle porque esas cosas por ahí que nos dicen de por ahí que ya está, que están viejos, que esto, que el otro, nos hacen hacer más fuerte y bueno, y meterle el doble para poder conseguir estas cosas. A eso quería decirle, no sé cómo lo iban a tomar ustedes, pero ya el año pasado se hablaba, ¿no? De que como necesitaba una renovación, Libertad, pero bueno, no. Bueno, acá está, le dieron otro campeonato más. Acá estamos. Ahora que están dando otra vuelta olímpica, ¿no? Otra más, y bueno, menos. Y encarar el segundo torneo de la mejor manera. Sirve, todavía quedó mostrado que todavía estamos activos. Bueno, ¿vos a quién le dedicás? No sé si Pato te dedica. A la familia. Ya hablamos nosotros. Lo dedico a la familia, obviamente, que está siempre, que es la que se banca. Que uno no, bueno, mira, los fines de semana esté en la cancha. Y a toda la gente roja. Está bien. Ya está, lo dijo el Pato. A la familia, que, como dijo, es la que banca cuando llega de mal humor a casa. Que te bancan los domingos, que de familia están acá acompañándonos. Y bueno, y también, como dijo Pablo, a los criticadores también va para ellos. Bueno, muy bien, gracias y felicitaciones una vez Muchas más. Muchas gracias, Dani. Dale, gracias. Nos vemos. Bueno, ahí teníamos los jugadores que Dani entrevistaba, que lo teníamos a Ponzo. Nos falta ahí a Bollinger para terminar. Lo viviste dentro de la cancha, creo que se sufre un poco más desde afuera, ¿no? Antes que nada, felicitaciones y un nuevo título, ¿no? ¿Ya sacaste la cuenta cuánto van? No, la verdad no los cuento. Uno se prepara y entrena siempre para dar el máximo, para ser un equipo competitivo y por suerte este año nos tocó de vuelta salir campeón. Bueno, te tocó mirarlo de afuera, ¿cómo se vive? Y la verdad se sufre 10 veces más que estando adentro. Uno por ahí estando adentro, ya sea adentro de la cancha o de suplente, puede hacer algo. De la tribuna no se puede hacer nada, solamente alentar y dar fuerza a los chicos que juegan. ¿Cuáles pensás que fueron las claves para llegar a este título, no? Que te digo la verdad, nadie pensábamos, ¿no?, hace dos meses atrás que Libertad podía haber sido el campeón. No, bueno, nosotros siempre trabajamos para esto. Creo que si bien fuimos un equipo muy competitivo, por ahí en ciertos partidos nos faltó más contundencia, pero sabíamos que si llegábamos a los cruces íbamos a ser un equipo duro, porque realmente somos un equipo que el 90%, salvo el chico de afuera, somos hinchas del club y defendemos los colores a muerte en todas las canchas. Y que sabe lo que es jugar esta instancia, ¿no? Porque ya como vos, que venís desde 2006 jugando esto, ¿no? Sí, pero bueno, eso tampoco te habilita a que, sí, a que sos más que el otro. Jugamos contra un equipo que también es uno de los más ganadores de la liga, así que por ahí eso no cuenta mucho. Pero tuvieron que hacerse fuerte, digo yo, en la cancha de Belgrano, en la cancha de Central, contra Central, en la cancha de Canalense, en el Clásico. Sí, bueno, nos tocó definir de visita los partidos, pero bueno, sabemos que por ahí tampoco jugar de visitante te da ningún plus, ni tampoco cuando jugamos de local. En todas las canchas hay que salir al 100 y tratar de defender cada pelota como si fuera la última. Bueno, ¿este a quién se lo dedica este título? La familia, que acompaña siempre, que está siempre aguantándose los fines de semana en la cancha. Y a toda la gente roja que nos vino a visitar y a la que está afuera también alentando. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Bueno, ahí lo teníamos a Patricio Bollinger, entonces, que bueno, charlaba con Daniel ayer. Y para cerrarlo tenemos al que se va, el hombre que no se notó tanto, me gustó, bueno, cuando pateó el penal, ¿no? Con mucha calidad, Videla, tocó creo que al palo derecho, el palo izquierdo de Alegre. Vamos a escucharlo a Videla. El Videla, bueno, ¿pensaste cuando llegaste a Libertad que iba a vivir esto? ¿O venías para esto? Sí, siempre uno cuando arranca con una etapa de juego siempre piensa en lo grande. Soy muy ambicioso y gracias a Dios me encontré con un grupo de gente muy ambiciosa. Así que gracias a Dios pudimos coronar. Y que fueron de menor a mayor, aunque con vos lo hablábamos la otra vez, jugaron bien el campeonato pero no se le dan los resultados. Claro, bueno, pero cuando valieron empezaron a aparecer. Claro, fue medio injusto, pero bueno, esto es fútbol. Así que gracias a Dios pudimos poner el pecho a las balas y mirá, cómo se lo merecen porque la hemos luchado mucho para llegar hasta acá. ¿Cuál pensás que fueron las claves entonces para esto? Huevo, garra y corazón. Así es. ¿De dónde venías? ¿Vos venís de Mendoza? Yo soy de Mendoza. ¿Pasaste por Independiente, pero anteriormente? En Independiente me encontré con el amor de un pueblo, que acá lo encontré también de vuelta. Así que básicamente trato de dejar toda la cancha para esto. ¿Y esto a quién se lo dedicas? Esto a mi familia y bueno, a mis amigos que siempre están con un videíto, una videollamada, un mensaje, siempre me apoyan desde lejos. ¿Y ahora? Y ahora festejar y bueno, este fue mi último partido acá en Libertad y gracias a Dios me voy campeón. Bueno, el último partido dejaste un gran recuerdo, un gran, ¿no? Y un gran duelo, ¿no? Con Contreras, sí, el 6, sí, que los dos se cascaron todos los partidos, todos los partidos, los tres partidos, bueno, ¿no? Muy bueno, los dos. Bueno, muy, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, ahí teníamos el tren de notas que registraba Daniel al término de la coronación del Club Atlético Libertad. ¿Tenemos el número de títulos? En Libertad de Lleva tiene, bueno, ellos suman 25 estrellas, tiene 20 títulos a nivel de liga. Uh-huh. Libertad, que es el máximo ganador de la liga, está el título de la Supercopa y bueno, Copas Challenger, que ha ganado a través de sus campeonatos, especialmente allá en las ligas en las décadas del 50, ¿no? Uh-huh. Y es el grupo ese de jugadores que hablábamos, que lo llamábamos junto a Ponzo, Bollinger y Lloret, han ganado juntos los campeonatos del 2012, del 2013, campeonatos de allá por, bueno, y estos tres últimos, que fueron los del 21, 22 y este del 25, estuvieron en las finales del 2017 y 2019, y al Pato Bollinger hay que sumarle además el del 2016, que ya jovencito, pero formó parte del plantel y estuvo, a ese no se le suma Pablo Lloré, porque en esa época estaba en los Andes, y bueno, y Jonathan Ponzo ya era muy chiquito todavía, y bueno, y el Pato Bollinger, además, fue campeón con Jorge Rose de uno de los torneos provinciales, ¿no? ¿Bollinger comenzó con el Tony Sorcenón? Y, por ahí, claro, ¿no? En esos años. Ahí, Bollinger es 89, ahí en ese 2016 tenía 17 años y ya era parte del plantel del Pato. Bueno, un Libertad que cambia técnico que ponga, gana, ¿no? Sí, salió campeón con el Tony, salió campeón el bicampeonato con el recordado Melena Boneto, bicampeón con Sergio Martínez, bueno, es la costumbre, ¿no?, salir bicampeones. Sí. Boneto, Martínez, vamos a ver qué hace ahora en el Clausura, a ver si sigue con esta costumbre el Guille. Uh-huh. Bueno, de todas maneras, ahí vimos las virtudes. Ahora, si uno, algo que por ahí podemos analizar más que nada el día miércoles, posiblemente otro día, que tiene que ver con, bueno, si realmente... O sea, cuando uno se pone puntilloso y finito, fíjate que se tuvieron que batir a penales para poder sacar un campeón. El karma de los penales, yo creo que, bueno, es un cuarto partido, ¿no? Porque ya estás cansado, por ahí pesa lo psicológico. Bueno, a Sarmiento no le trae suerte, a Libertad sí, esa cancha. Pero en el medio me quedé pensando, ¿por qué siempre las canchas de la Carlota y nunca las canchas de Arias para definir finales? Fíjate vos que se definen todas allá, o falla. La dirigencia de Belgrano, que no pesa, las canchas no interesan, o algo por el estilo, ¿no? Claro, Belgrano y Arias, las dos están en condiciones de recibir una definición tranquilamente, ¿no? Y en este caso, que era Ledesma y Canals, podía ser Carlota o Arias, y bueno, se eligió la de Carlota. Muchas veces, sí, la mayoría de las veces es Canal, por que está ahí en el medio. Canal, claro, claro. En el medio de todo, ¿no? Cuando definieron Cecilia y Alejandro, o Ledesma y Carlota, o Arias con Belgrano y Cecilia, siempre se fue ahí a Canal. Pero bueno, ahora eran las dos posibilidades, y sí, no sé por qué, pero bueno, se prefirió la Carlota. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿y de Sarmiento qué podemos decir? Yo creo que si uno traza una línea de tiempo desde aquel partido ante la Bulalle, Huracán de la Bulalle, de local, que empató 2-2, me olvidé ya el resultado. 1-1 fue el partido, sí. 1-1. Un partido, bueno, Sarmiento empezó no jugando bien el provincial. Creo que le costó mucho, a lo mejor jugó bien con Lambert, me parece que fue el que mejor de visitante. Los dos partidos con Lambert fueron muy, muy parejos. Quizás lo definieron la categoría de los jugadores de Lambert a los dos partidos. Sí. Pero digo, cuando uno se viene hacia lo que fue, clasificó segundo, me parece que tuvo muy buena contundencia, bueno, con partidos clave. Fue difícil, yo lo vi con lo del provincial, después recién con el clásico y acá con Belgrano. Fue de menor a mayor. Sí, sí. Que quizás se llegó a esta instancia un poco desmantelado, ¿no? Sí. Porque Augusto Dazo hubiera sido titular en este partido y bueno, no llegó por la suspensión. Que el Leo Vies, si hubiera estado bien, hubiera sido titular en este equipo. Bueno, y Leguizamón, ¿no? Un jugador que se había adaptado bien al equipo, pero que a mitad de camino lo dejó, que era otro valor importante, ¿no? Uh-huh. Llegó ahí, y con un plantel que era numeroso y bueno al principio, a llegar muy con lo justo, ¿no? Además con las lesiones, porque Rey también tuvo que jugar lesionado, lo de Redding, lo de Fleitas que terminó lesionado, lo de Zabloski también, ¿viste? Se le fueron cayendo muchos soldados en el camino. Sí, sí. De todas maneras, me parece que si acertaba más penales Sarmiento y lo ganaba Sarmiento, también hubiese estado bien. Porque creo que llegaron los dos que mejor hicieron las cosas a lo largo de este torneo. Me parece que fueron apretando el acelerador, apareciendo esos equipos que tienen ese temple en estas instancias. Y yo creo que lo de Libertad es cosa seria, ¿no? Digo, cosa seria, digo, guarda que cuando entra en esta etapa, al tipo le tiene que jugar como para ganarle la final. Desde cuarto para adelante, porque los tipos no se entregan nunca. Tenés que bajarlo enseguida, si lo dejás agrandar, no, que gana el campeonato. No, y yo creo que esa es una gran virtud que tiene Libertad, por algo gana, es el más ganado. ¿Cuánto me dijiste? ¿20? 20 ligas. El campeonato de ligas son 20. Bueno, te digo que desde 2004, cuando salió campeón canalense, que no salía campeón un equipo que venía de jugar visitante el repechaje. Sí. Así que estaba más abajo de los 8. Así que de Canalense 2004, ahora a Libertad. Claro, porque ahí estaba dirigido por Becher, ¿no? Cuando consigue campeonato de Ángel Becher, que dirigió a Canalense, que fue la zona repechaje, que le ganó el repechaje de visitante a Canalense, y que... no le ganó de visitante, ahí fue a sorteo. Pero bueno, venía de atrás también Canalense venía de la zona repechaje. Sí. Repechaje se sorteaban las canchas, pero bueno, se jugó en cancha de Canalense, pero el que tenía la ventaja del empate era Libertad para pasar. Perfecto. Y en este caso era lo mismo, porque fue el que tenía la chance de pasar con el empate era Belgrano. Fue en cancha de Belgrano, Libertad ganó y bueno, es otra vez el equipo que viene del repechaje desde atrás, en desventaja y que sale campeón. Bueno, hacemos breve pausita y ya nos venimos, si te parece. Tenemos una nota así con Andrés Drescher de la Liga del Sur, así bueno, tenemos un panorama porque también van a tercer partido, así que bueno, y ya no queda mucho, Dale. En Córdoba, la infraestructura es mucho más que cemento, hierro y asfalto. Cada obra en marcha representa más impulso para el desarrollo. Son obras al servicio de la gente. Invertir en la red vial no es solo construir caminos, es construir progreso. Y como nuestra Córdoba no para, aquí seguimos haciendo. Por eso, el gobierno de Córdoba ha tomado la firme decisión de seguir apostando por la infraestructura. Y hoy da un nuevo paso estratégico. Se firman los contratos para el inicio de dos obras de gran envergadura. Por un lado, la construcción del alto nivel en Ruta 19, Malvinas, Argentinas. Por otro lado, la ejecución del alto nivel en Avenida Vélez Sarsfield, Ruta 36. En Córdoba tenemos superávit fiscal y lo utilizamos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Córdoba da un paso histórico en el cuidado de la salud. Sumamos 66 unidades de terapia intensiva móviles a la red de traslado de pacientes de gravedad. Se trata de ambulancias de alta complejidad, cero kilómetro, equipadas con tecnología médica de última generación. Que frente a una emergencia, cada minuto salga una vida. Y parece que llega primero, pero llegar con el equipamiento justo. Llegar con unidades dotadas, con el mejor equipamiento posible. Cada unidad está preparada para atender y trasladar pacientes adultos, pediátricos y neonatales en situaciones críticas, conectando hospitales de capital y el interior, acortando distancias y salvando vidas. Todos los hospitales de la provincia estén en el interior del interior o estén en capital, se van con ambulancias nuevas. Córdoba tiene superávit fiscal y lo utiliza como una herramienta al servicio de la comunidad, impulsando inversiones que mejoran la calidad de vida de los cordobeses. Córdoba no para. Gobierno de Córdoba. Gestión. Ecosanitarios Narváez. Instalaciones de agua, gas, cloacas, además calefacción central por radiadores o piso radiante. Ecosanitarios Narváez es también venta y colocación de termotanques solares. ¿Y el pago? Financiado con tarjeta. Llama a 3462-368613. Avenida San Martín 875 Arias. Ecosanitarios Narváez. 20 años de experiencia y la mejor referencia. Mm-hmm. Bueno, y también decimos que todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrás en un solo lugar, JAE Hogar y Muebles, todo en un solo lugar, hasta en 36 cuotas solo con tu DNI. Visítanos en Canals, en Córdoba 118, JAE Hogar y Muebles. Bueno, y nos trasladamos, Daniel, a Camilo Aldao, porque ayer se jugó la final 2 entre, bueno, los dos finalistas de la Liga del Sur, que tiene sede en Corral de Bustos. El primer juego había sido de San Carlos, no, perdón, de... Sí, el primero de San Carlos, el segundo de Mitre, sí. Los dos de visitantes se ganaron. Entonces, bueno, ahora queda un tercero. Lo tenemos en comunicación a Andrés Dreyer para atendernos de 2000 producciones allí. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Bueno, Andrés, un gusto para nosotros también y gracias por predisponerse 5 minutitos nomás. Pero, digo, pareja también las finales. Sí, muy pareja. Se presentaron... dos equipos que sorprendieron en sus idas, digamos, porque hace una semana atrás, cuando se jugó el partido en General Valdicera, fue San Carlos el que tuvo las mejores posibilidades, le hizo un gol, erró un penal, tuvo un par de mano a mano, le planteó un partido que complicó mucho a Mitre de General Valdicera, que no encontró las posibilidades de poder llegar hasta el arco del visitante. Y ayer pasó algo similar, pero al revés. Fue Mitre de General Valdicera el que propuso, el que tuvo más llegadas, el que logró dos goles. Y bueno, tuvo San Carlos por allí un par de tiros de uno de los jugadores que son figuras en el equipo, que es Tabazo de la localidad de Enriville, que fueron de bastante peligro, pero no mucho más que eso. Botacín fue quien marcó los dos goles en una oportunidad, un despliegue de Piatti por la izquierda, echó el centro y Botacín la cambió de palo con un golazo de cabeza. Y el segundo, ya cuando San Carlos empezó a jugársela, porque sabía que si marcaba un gol era campeón, se tiró un poco más adelante, se descuidó y en un contraataque con un saque de arquero dejó mano a mano otra vez a Botacín, que definió y metió el segundo cuando le quedaban unos 15 o 20 minutos al partido. Así que bueno, fue 1-0 para San Carlos, 2-0 para Mitre en el día de ayer. Y bueno, en la final de la Liga Regional Fútbol del Sur no hay diferencia de gol, por lo cual hubiera ganado por el resultado que sea cualquiera de los dos. Luego solamente un empate puede dejar campeón al que ganó uno, y si no, bueno, se tiene que jugar un tercer partido que ya está definido. La cancha va a ser la de Boca de Camilo Aldao. Vamos a tener el partido a partir de la hora 15. Se adelanta un poco porque recordamos que las reservas sí se definen en lo que es segundo partido. No hacía falta mucho más porque, bueno, fue Newbery Everton el que ganó los dos partidos. Le ganó 2-1 en General Valdicera, se jugaba el clásico de Cruz Alta en la final de reserva, y bueno, volvió a ganar ayer Newbery Everton, que por un momento se había puesto bastante lindo porque empezó ganando Unión. Ganaba 1-0 Unión de Cruz Alta a Newbery, y bueno, emparejaba la serie e iban a penales. Pero ya finalizando el primer tiempo, logró el empate Newbery Everton, y en el segundo tiempo dos golazos de los chicos de la reserva del Lorito de Cruz Alta, logró que se impusieran por 3-1, así que bueno, fue un resultado global amplio, 5-2, pero una serie bastante pareja en división reserva, que bueno, repito, ahí sí se definía el campeón en cuanto a si se había igualdad en el resultado, iban a penales. Y bueno, eso, como no tenemos reserva justamente el próximo domingo en la finalísima, se va a comenzar un rato antes, a las 3 de la tarde, para bueno, poder darle el color que se merece al domingo una hora antes. Dani, ¿tenés alguna consulta ahí? Sí, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en algún provincial allá en cancha de Juventud Unida. Te recuerdo, sí. Acá hay cara, gusto, siempre hay caras, siempre hay caras conocidas, no hay mucho. Acá es revolver y somos los mismos. Sí, sí, ahora lo recuerdo. No, te decía, acá hablábamos recién de Libertad se coronó campeón siendo el noveno en la tabla general. Esta liga te da el repechaje para poder clasificar. Y una cosa similar es lo de San Carlos, ¿no? Me parece que hasta las últimas fechas estuvo peleando como para entrar o quedar afuera, ¿no? Claro, los dos, en realidad. Mitre de General Valdicera jugó, creo que la tercera o cuarta fecha con Juventud Unida de Camilo Aldao, donde, bueno, hubo un disturbio bastante importante en el final del partido y perdió a tres jugadores claves en ese momento. Y bueno, de ahí en más, el partido con Juventud lo había perdido y le costó bastante poder clasificarse, inclusive clasificó en el séptimo lugar, que clasifican ocho. Eso fue para Mitre. En el caso de San Carlos, tuvo algunos empates, tuvo algunas posibilidades un poco más certeras en los primeros partidos, pero empezó a perder jugadores también, tuvo expulsiones, tuvo algunas lesiones, y bueno, llegó en las últimas fechas porque fue muy parejo, salvo Juventud Unida, Camilo Aldao y Sportivo de Isla Verde, que fueron los que sacaron una ventaja importante en la punta del campeonato, que salieron primero y segundo. El resto venía todo peleando. Bueno, en las últimas dos fechas San Carlos metió 6 puntos y logró meterse allí entre el lote de arriba. San Carlos clasificó cuarto en las posiciones. Fue Juventud Unida puntero, que le sacó como 6 puntos al segundo, que fue Sportivo Isla Verde. Esos dos cerraron la tabla con 27 Juventud, 24 Sportivo Isla Verde, y después 19 creo que tenía Corralense, que clasificó tercero, y San Carlos en el cuarto lugar. Mitre de General Valdicera en el séptimo lugar, le toca jugar contra el segundo, que es Sportivo de Isla Verde, y lo elimina, le gana bien, le gana por un resultado abultado. Mirada. Y pasa a jugar como el peor clasificado con el mejor, que es Juventud Unida Camilo Aldao. Juventud pierde allá en Valdicera por 2-1 e iguala la serie acá en Camilo, donde gana 1-0, donde tuvo muchas chances Juventud Unida, inclusive, bueno, era uno de los favoritos a quedarse con este torneo. Pero bueno, Mitre también eliminó a Juventud, o sea que eliminó al segundo, al primero, y le toca jugar la final contra el tercero, cuarto de los clasificados. Bueno, parejita la cosa, o sea, cualquiera le gana a cualquiera, ¿no? Pasó lo mismo que acá, sí, ¿no? Sí. Sí, en esta zona ocurre siempre algo similar, pero bueno, hay otras oportunidades donde, por ejemplo, un Corralense, un Sportivo, cuando lograban una ventaja importante, normalmente lograban también un campeonato. Corralense, sí, sí, salió 8 veces campeón, teniendo, bueno, la punta indiscutible y jugando un gran fútbol. Pero bueno, a veces ocurre que en los mata-mata, como le decimos acá, es medio complicado. Por ahí un par de errores te cuestan el pase. Bueno, Andrés, te agradecemos este tiempito y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, igualmente para ustedes, un gusto saludarlo, a disposición. Bueno, ahí lo teníamos, Andrés Drescher, de la Liga Regional de Fútbol del Sur, charlando con nosotros en lo que respecta, ¿no? Daniel, me quedé pensando, ¿no? Justamente eso, ¿no? El Corralense ganó 9 títulos al hilo, 8 creo que fueron, imparables. Estuvo... Sí, fueron varios, ahí de la mano de Peruzzi, sí, del padre del jugador. Claro. José Luis Peruzzi, el padre de Gino, varios títulos consecutivos. Y bueno, más o menos se está dando como en esta liga, ¿no? De que a veces no es necesario andar bien en la primera fase, no te indica nada, después ya empieza otro campeonato aparte. Te digo que acá de la liga hay equipos que están jugando partidos amistosos. El Arias ha jugado uno el sábado con los Andes, le ganó 1-0. Sarmiento Pueblo Italiano visitó a Sportivo Norte, empató 2-2 en la Bulalle. Central Argentino le ganó 2-0 a Estudiantes de Levalle. Y Canalense le ganó 4-2 un partido amistoso Sportivo La Cecira, entre los amistosos que se están dando en estos días. Veo que Belgrano tiene programado también para estos días uno con Atlético Guatemocín. Bueno, sí, de a poquito se van soltando, teniendo en cuenta que el próximo domingo, yo no creo que metan partido entre semana, por ahí sí, pero no sé si lo hará Belgrano, que viene un poco más lento, pero la mayoría ha metido 1-2, no se ha dado tanto tampoco. Y la otra que, bueno, el domingo empieza la famosa Copa Córdoba. Así es, que bueno, a Sarmiento le cae en un momento incómodo, ¿no? Sí. Porque vos decís, bueno, Sarmiento y Libertad, los dos tuvieron el desgaste grande de jugar hasta tercer partido de final. Libertad ya se sacó un peso de encima, ahora ya venga lo que venga, ya que está el campeonato, seguramente para el clausura, y como está previsto en este torneo, te da tiempo a recuperarte, ¿no? Pero para Sarmiento es incómodo porque perder la final y ahora ya y nomás tenés un clásico, ¿no? Ni más ni menos que el clásico, sí, claro, con lo que eso, bueno, con lo que eso termina pesando, ¿no? Emotivamente. Lo cierto es que, bueno, el próximo domingo, porque hubo intenciones de pedir, yo creo que me parece que el delegado Arzú de Libertad estuvo pidiendo, como que, che, no me podés mandar enseguida. Bueno, solamente ahí no recuerdo qué club había pedido por el, creo que Sarmiento, por la fiesta, ¿no? Que suelen hacer, correr alguna de las fechas del campeonato. Pero después se van a jugar los miércoles, ¿no es cierto? La fecha de la Copa Córdoba, porque ahí hay que decir que los que ganen los clásicos, los ganadores, se van a juntar con los vecinos. Por ejemplo, los ganadores del clásico de Arias con el ganador del clásico de Ledesma. Claro, ahí pasa para el miércoles. Ahí pasa los miércoles de la noche, eso. El miércoles a la noche, esos tres partidos siguen. Bueno, por lo menos los cuartos, lo que sería cuarto de final y semifinal, se va a jugar miércoles a la noche. Hay que ver, a lo mejor la final se juega un domingo, pero bueno, eso hay que esperar. Daniel, gracias por el acompañamiento y bueno, seguiremos aquí con la Liga Deportiva lunes, miércoles y viernes. Abrazo para todas las localidades y radios que nos escuchan, también en Canals, que ya también tuvimos la gran final. Llevada a través de la 105.5 en Viamonte, en La Carlota, por lo tanto, bueno, fuerte abrazo para todos y a través de la señal 14.3 de Alejo TV. Así que, bueno, nada más, nos reencontramos el próximo. Así es. Destacar en estos últimos segundos la victoria en las dos carreras de Santi Charero en la Fórmula Nacional, octavo puesto en el Top Race de Carlitos Butlen y la participación de Valentina Roca, que el miércoles vamos a hablar un poquito más, en el Panamericano Infantil Juvenil de Pelota Vasca en México, y bueno, representando al seleccionado argentino, y se terminó considerando campeona. Gracias, Daniel, fuerte abrazo. Abrazo, hasta la próxima. Nos reencontramos el próximo miércoles 18 horas aquí en la Liga Deportiva por la, o desde la 89.9, y en cada uno de los pueblos nos pueden buscar, porque estamos sonando. Abrazo. LRT 710, Radio Nota 89.9 FM, en su canal 210. Emisora con estudios y planta transmisora, en calle La Rioja 643, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina. En busca del pase a las semifinales de la Copa Argentina Femenina, Argentina iguala frente... Y Chile, la selección argentina...